como lleva dos pasos por fa, pero con dos diferentes tiempos. Thank you. cantando versos y las frases, ¿no? Por ejemplo, esa de la llorona era como rara. Sí, yo también medio me la sé, pero nada más quería como acordarme de los versos. Yo creo que vamos a ver dónde se ubican los demás, este, de igual los mismos, pues mismos tonos, pero en otras posiciones. Para hacer como. Por ejemplo, aquí igual queda do. Igual que tenías aquí, ajá, ese. Entonces le agregas un dedo más. O sea, lo dejas así como, pero abajo también. Gracias. como estos recursos se sirven para una de dos, para pues regresar a la como a la figura o hacer un tangueito, por ejemplo esta. Ya fácil saber dónde está cada nota y a través de ahí como saber dónde está cada figura. Hacer como ese tipo de cosas. Por eso también es importante ubicarlo, ¿no? Esta parte. Pues si ya sabes que aquí te queda fa, pues nada más lo subes un traste, ¿no? Ya no más. Ya tiene sol, ¿no? Igual acá con fa. Nada más subes un traste y sabes que ahí está sol. O si tocas algo en. Entonces, esta acorde inicia en do. Entonces, el acorde o la nota que sigue es un do sostenido. Después de do, sigue un re. Después de re, sigue re sostenido. Después de re sostenido, sigue mi. Mi no tiene nota sostenida. Entonces, sigue fa. Luego sigue fa sostenido. Y aquí tenemos hasta sol. Entonces, la siguiente cuerda inicia en re. Y el que va a seguir es un. Tenemos re, y empezamos la primera frase de aquí, sería re sostenido. Después de re sigue mi. Mi no tiene sostenido, pues sigue fa. Fa. Después de fa, fa sí tiene sostenido. Sigue fa sostenido. Sol. Sol sostenido. ¿Será continuando así? Sí. Entonces aquí que sigue un si. Sol, sol sostenido. Acorda la escala, ¿no? Sol, sol sostenido. La, si. Si no tiene sostenido. Si tiene bemoles. Si no tiene sostenido, entonces seguiría do. Y así, ¿no? Entonces si quieres, escríbele como para que las grabes más o menos. A ver, ¿pero qué sigue? Pues como vete yendo de las que ya están arriba. Como por ejemplo, si inicia en sol, el que va a seguir es un sol sostenido. No sé si me explico. Más o menos. ¿Dónde empieza la escala? ¿La escala qué es? Dependiendo de la cuerda. Tu escala va a empezar acorde a la cuerda que estés tocando. Entonces sol. Sol sostenido. Aquí es el que sigue. Sería sol sostenido. Así como lo pongo. Así sol y el de gatito. Lo que sigue, la. La tiene sostenido, pues sigue la sostenido. Sí. Y un do. Sol sostenido, la sostenido, sí, y do. Do sostenido. Y re. Y ese es igual que el de arriba. ¿Este qué es sol? Ese es un do sostenido. Un do. Pero entonces. Entonces, si hacemos la escala diatónica, tocamos puras notas blancas, que sería do, re, mi, fa, sol. Si hiciéramos la escala pentatónica, vamos una sí, una no. Sería. No. Sería re, pasamos a mi. No está tan fácil aquí. Esa sería una pentatónica. Una diatónica son las. Como las escalas en. Como en menor. Sería como. Entonces, si hablamos de una escala tónica, pues hablamos de puras notas blancas, sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, eso te sirve para saber qué nota tienes y cuál es la que sigue, ¿no? Entonces, aquí sigue re sostenido, si podemos tocar mi no tiene sostenido, entonces tocamos fa. Entonces, aquí estamos con las puras notas blancas. Entonces sería sol, la, si, do, re. Y si estamos en re sería re, mi, fa, sol, la. Están haciendo el pescado. traste sí pones y qué traste no pones. Porque esta misma secuencia que haces de aquí, nada más te brincas aquí y la vuelves a repetir aquí. Aquí. Esta misma posición. La misma posición. O sea, te brincas este y a partir de este vuelves a hacer la misma posición. Thank you. Igual, por ejemplo aquí.